Lo revisamos, estamos observando al chiquitín para recabar mayor información. Posteriormente hacemos una cita con los papás vienen, platicamos de qué está sucediendo, vemos cómo lo están viviendo ellos en casa, si también lo han notado o en casa está perfectísimo. A partir de ahí llegamos a acuerdos, empezamos a trabajar esa parte de la disciplina y vamos trabajando en equipo maestra, padres y psicología. Ok. Durante tu trayectoria, ¿has laborado o intervenido en otro tipo de necesidad educativa especial? Ya no con personas con síndrome de Down, sino otro tipo de... En el Medici trabajamos con chicos con déficit de atención e hiperactividad. No hay tanta objetividad, no siempre, pero en ocasiones. Y lo mismo, trabajar con los papás para hacer equipo y entonces ir en la misma dirección. Porque si los papás están... Claro. ¿Qué problemas enfrenta un psicólogo en este campo para desarrollar sus funciones? Ya no aterrizado aquí en la fundación, uh-huh, sino en general, ¿qué tipo de problemas enfrenta? Yo creo que en ocasiones lo más difícil es trabajar con la aceptación de los papás. Cuando tú le dices a un papá, digo, aquí es evidente, ¿no? Cuando un chiquito tiene síndrome Down, se los dice el médico, tristemente muchos médicos se los dicen feo, ¿no? Y eso también impacta en cómo van a tomar la noticia, pero ya es evidente, ¿no? En otros aspectos, con otros problemas de aprendizaje que no se ven, ¿no? Es muy difícil para los padres aceptar que su hijo puede tener un problema de aprendizaje. Entonces, digamos que ese es el mayor reto en lo que rompes el cascarón para que el papá cache que de verdad tiene un problema de aprendizaje, que de verdad tenemos que hacer las cosas diferentes. En el momento en el que el papá lo acepta, podemos empezar a trabajar. Okay. O sea, es que más allá de la persona directamente afectada por algún tipo de discapacidad, es la familia, el contexto, exacto, el ambiente, lo que lo puede, digamos, ir con un especialista, diagnosticar y a partir de ahí saber, bueno, qué es lo que sucede y ya tomar un camino. Okay. Dentro de este trabajo que has realizado con otras instituciones y como, digamos, tú ya psicóloga en estas actividades de educación especial, ¿con qué otros profesionales, aparte de los que te relacionas en ese instituto, uh-huh, te has relacionado? ¿Con qué otros profesionales, uno como futuro psicólogo en necesidades, uh-huh, educativas especiales, se tiene que relacionar, se tiene que enfrentar? Con terapeutas de lenguaje. Okay. Terapeutas de aprendizaje. Otros psicólogos clínicos o familiares o de pareja. O de otra corriente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tal cual tú no puedes darle terapia a la familia, entonces necesitas referir con alguien, ¿no? A que le dé terapia de familiar, por ejemplo, si lo está necesitando, y tiene que ser alguien que tú sepas que va a dar resultados, que es de confianza, porque al final del día, pues, estás poniendo una familia ahí, ¿no? Claro. Médicos, como te mencionaba, médicos de diferentes especialidades, y muy, muy de cerca a los maestros. Ok. Sí, es importante. Dentro del factor del psicólogo, el tratar a este tipo de personas que luego pueden llegar a ser extremadamente especiales. Por ejemplo, yo tengo entendido que las personas con síndrome de Down son muy amorosas. ¿Has tenido o te has involucrado, digamos, personalmente de que algún tipo de situación, algún problema, a ti como, o sea, a fin de cuentas, somos seres humanos, te afecte? Hasta el momento no. Okay. Hasta el momento no, pero sí es... pues sí, es un proceso de trabajar mucha empatía, ¿no? Uh-huh. Mientras yo estoy aquí, toda mi empatía es para ellos. Pero yo en el momento en el que salgo de esta fundación, así como salgo de cualquier otro trabajo, ¡pum!, me olvido. Te olvidas, claro. ¿Por qué? Porque si no te llevas todos los problemas. Y entonces estás preocupado de si la familia, de si el chavo, de si lo... Y no la pasas bien, ¿no? Entonces sí tiene que haber cierto proceso de desensibilización, uh-huh, de poder decir a partir de las 6, apago mi empatía, ¿no? Y la vuelvo a prender a las 8. Pero es un proceso que se va logrando a través de los años. Así que del trabajo, ¿no? Así es. Del exponerte y del aplicar. Exacto, sí, de no engancharte con papás que están en negación o con papás que están por un duelo muy difícil, ¿no? Atravesándolo, no engancharte con eso. Ok. Ya para, ahora sí, para cerrar, ¿tú quisieras agregar algo sobre, no sé, algún tema específico o algo que consideres que es importante en lo que es la labor del psicólogo en necesidades educativas especiales? Yo creo que es fundamental estarse actualizando, ¿no? Donde sea, o sea, sea el campo que sea, ¿no? Ahorita hablando específicamente de educación especial, uno tiene que saber con quién está trabajando para poder dar la información necesaria y veraz, ¿no? Porque si nosotros nos quedamos a veces justo con los estereotipos que manejamos mucho, o de los chicos con síndrome de Down son súper cariñosos, o no van a aprender, o no van a poder hablar, o son muy agresivos, o no siguen instrucciones, y yo me siento aquí, ¿no?, a hablar con los papás, les estoy haciendo un daño enorme, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no les estoy dando la información que debe de ser. Entonces, sí creo que es importantísimo, aunque uno diga, bueno, es que ya es mi tiempo libre, estarse actualizando, estar leyendo, ver que hay información, hay muchísima, ¿no? Específicamente del síndrome de Down, hoy información hay muchísima. Lo que nos toca a nosotros es estarnos actualizando para poder dar un muy buen servicio. Hace falta y lo debemos de hacer, sin duda alguna, sin duda alguna. Estamos todavía muy en pañales como sociedad en lo que respecta al síndrome de Down, en lo que respecta a las necesidades educativas especiales. Sí creo que necesitamos investigar, que necesitamos clavarnos más, que necesitamos ver que las cosas se estén haciendo, ¿no? Porque las escuelas que incluyen suenan súper lindas, ¿no? Uh-huh. Pero lo que necesitamos checar es que de verdad esté sucediendo. ¿Y por qué crees que está haciendo falta esa labor de investigación por parte de los psicólogos en esa línea de investigar sobre todos esos temas que me dices, ¿no? El ver que verdaderamente se esté realizando el trabajo, se esté realizando verdaderamente el apoyo y la ayuda a la persona. Yo creo que tiene mucho que ver. Cuando uno estudia psicología, todo el mundo quiere ser clínico. Ajá. Y la clínica es increíble, o sea, sin duda alguna, sí, es muy padre, ¿no? Pero uno se queda como que clavado en eso, y entonces, no, yo quiero poner mi consultorio, y quiero hacer esto, y quiero hacer aquello, y quiero hacer aquello. Y esta necesidad sigue existiendo, ¿no? Entonces es el hacer un análisis de conciencia, como muy, muy a profundidad, ¿no? Y de decir, bueno, sí tengo la vocación, porque si tengo la vocación, me voy a asegurar de que estas cosas estén sucediendo. Me voy a asegurar de estarme actualizando para dar un mejor servicio. Pero sí, yo entro al ámbito educativo porque fue la opción que me tocó, ¿no? Uh-huh. Fue donde encontré el trabajo. Pues igual no voy a estar clavándome y dando todo lo que tendría que dar, ¿no? Si realmente me apasionara, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y también el no te deja tanto dinero la investigación, ¿no? O sea, la investigación es importantísima, uh-huh, es interesantísima, pero te lleva mucho tiempo, te lleva mucho esfuerzo y nadie te lo va a pagar, ¿no? O sea, no te lo van a pagar como con lana, ¿no? Tal cual, claro. Tú lo vas a hacer porque te nace hacerlo, porque ves que existe ese hueco y dices, necesitamos hacer esto, ¿no? Pero sí creo que va más como por ahí, porque habría que dedicarle mucho más a la investigación, en general en este país, ¿no? Sí, y entonces considerarías que hace falta gente que se interese más en este tipo de tema, que se especialice en psicología, uh-huh, en necesidades especiales educativas. Así es, okay. Sí creo yo. Totalmente, porque específicamente síndrome de Down, uh-huh, no es algo que vaya a desaparecer. Claro. ¿No? Específicamente problemas de aprendizaje, dislexia, siempre ha habido, ¿no? Lo que pasa es que se hacía a un lado, no se veía, así de, no, ni me agarra el lápiz con el otro lado. Pero sí creo que ahorita que se están abriendo esas ventanas, se están abriendo esas puertas, nos podemos meter mucho, mucho más y hacer una gran labor con los chicos. Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Creo que ya sería todo y bueno, pues agradeciendo el, que te hayas prestado a hacer esta pequeña entrevista. No, de qué, un placer. Pues ya está. Oye, qué interesante esto.